de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. La vida es una mierda, este es el outro de este álbum. Me pegaría un tiro ahora si tuviera una magnum. Cierro esto tal vez, no me volváis a ver. Suicidándome ya no sentiré ni el hoy ni el ayer. En esta vida sufro, me quieren ver sufrir. Se ríen de bulos, del rap me quieren ver dimitir. Pero si dimito de la vida, mi rap seguirá la red. La vida es una mierda, la tumba descansaré. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Cuando muera, por fin seré libre. Adiós a mi vida y adiós a ser sensible. Que se joda el mundo, no hay nada de felicidad. Muerto mejor que vivo, lo digo con honestidad. La rabia que tengo no se detiene con facilidad. Destrozan mi vida, los veo con impunidad. Que se joda la ley, el rey y todos los dictadores. Seré el próximo rapero muerto, pero perdurarán estos renglones. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Cuántos llantos derramé, pero todo tiene remedio. La muerte pondría fin ya a vuestro asedio. Me quiero suicidar y nadie lo podrá evitar. Eso me gusta, quiero desde la vida claudicar. Deseo morir y para ello frutos venenosos pretendo tomar. Quiero partir hacia el otro barrio, quiero marchar. Ecis pondría fin a su agonía, el dolor cesará. Nada me detendrá, me espera una tumba fría. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Soy el sufrimiento de mi vida incesante. La vida no vale nada, no es un diamante. Cuántos instantes de dolor agonizante, depresiones varias, mucha escoria la causante. Yeah, esto ha sido incesante. Ojalá nos volvamos a ver. Aunque viendo cómo están las cosas, todo está en el aire. Yo...